di bar. Así se llama esta banda, ¿los pilotabais algunos de vosotros, sí, o qué? Sí, los conozco. Pero, y dirá la Nuria, ¿quién cojones son Buenas Noches Rose? Pues así se llama el documental que está en Movistar Plus, que se han pegado para grabarlo una década, no sé cuánto tiempo se han tirado para grabar esa película que cuenta las andanzas de este grupo que pudo llegar a ser, pues no sé, los Guns N' Roses españoles, los de con este sonido tan a lo Black Crowes, una de las mejores bandas de rock and roll que ha habido y habrá. Pero que al final no los conocía ni el tato. Bueno, los que somos melómanos sí lo conocíamos. Melómano, ponte el micrófono para adelante. Pedro Reyes. Ay, perdone usted, que no estoy acostumbrado a la radio. Buenas noches a todo el mundo. Nuria, la voz. Buenas noches. Buenas noches, no tenemos aplausos, luego les ponemos aplausos. Robert, ¿bailas? Bueno, en algún momento bailaré. Yo te voy a preguntar, ¿sabes hacer palmitas de niños? Eso es lo que nos falta, Robert. Así. ¿Sabes hacer choco, chocolala, choco, chocotete? Con mi sobrina la hacía, tío, cuando era pequeña. ¿Hacemos un chocolala, chocotete, Robert? ¿Qué prefieres, bailar o chocolala? Yo bailo contigo, si quieres. Silvia, si hacemos un chocolala, tenemos un vídeo viral de Instagram que no veas, ¿eh? Ey, pues venga, yo quiero el reel ya, ¿eh? No. Sí. Yo ver bailar al Robert lo pago, ¿eh? ¿Qué sí? ¿Ves? Bueno, ya tenemos, ni real, ya somos ni roll, dos. Rock and roll al bajo, completando la base rítmica de Toxic con diéresis en la O como Molly Crew. ¿Tú sabes lo de Steve Harris, quién se lo puso? Entonces, es que es una subnormalidad, tú, ¿no? Muy grande, ¿eh? Había escuchado que... O sea, yo no sé cómo trascendió eso tanto. Adelante. O sea, el Harris... Es el Caris porque, o sea, tocaron Fumetas, la banda en la que estaban ellos antes, la primera vez que los vi en directo. Dijo, ¿qué te ha parecido el concierto? Y digo, el grupo está bien, pero lo que más me ha llamado la atención es el bajista, que es muy carismático. Entonces yo ya me lo guardé como Esteban Caris. Y un día de borrachera sacamos lo de Steve Harris. No creo, no sé si lo saqué yo o... Lo sacaste tú en la puerta de garaje de cachondeo hablando entre todos. Y bueno, Steve Harris al bajo. Claro, y como mi primer concierto internacional fue a las que... Pues esperar a que publique la entrevista. Que te van a pillar. Pues eso, ahí está. Pues los acaba Steve Caris. Aquí están los Toxic, que nos van a poner unas cuantas canciones. Hemos puesto los Buenas Noches Rose también en Movistar. Oye, parece que me estén pagando Movistar, el Canal Plus. Bueno, el antiguo Canal Plus. Por promocionar lo que ponen. Pero he puesto un documental de ilegales muy chulo. Ya que tenemos a un asturiano aquí a mi vera, me contabas tus experiencias con el señor Jorge Martínez, ¿no? Bueno, a ver, mi experiencia. Yo me he tomado vinos con ese hombre. Yo me he tomado vinos y la verdad que es un personaje. Era un personaje que a la vez cuando hablaba, pues lo tenías que escuchar, porque esa forma de ese vacileo, ese... Como yo vi en un reel que vi hace poco, nació ilegal, vivió ilegal y murió ilegal. Y era todo un personaje. Yo lo conocí cuando él tenía el pelo así por aquí, rollo cura, y solo la calva en el centro y las caras que ponía cantando ese, que es que era un espectáculo. Pues lo que digo, Esteban, que en Movistar sacaron un documental que se llama Ilegales 82, que habla pues de la gestación del primer disco de Los Ilegales. Hoy a Los Toxic, como el Lucho Obrera, el discarraco. ¿Qué es esto? ¿Un discarraco? Un EP es un discarraco. Porque aunque dure 14 minutos... Es un discarraco de pobres. ¿Yo? Tiene 10 o 12, tiene 4. Yo, es lo que Nuria, hay. Yo cojo el Lucho discarraco. Obrera. Es lo que podemos pagar. Como currantes. Y se convierte en mi grabación preferida del año. Hostia. Porque habéis sacado una cosa muy punky en 2025. ¿A qué sí? Y muy contundente. Yo creo que sí, ha traído mucho trabajo. Y lo que viene cada vez irá mejorando más, porque poco a poco como banda nos vamos consolidando, vamos haciendo más... Tenemos que hacer el grupo, lo que pasa con todos los grupos, hacer nuestro propio idioma de composición y ahora ya salen más, ya tenemos tres más, o sea que ya es un no parar. Pues venga, hoy estrenaremos esos temas. Por cierto, tenéis ya el Lucha Obrera en Spotify, ya está en Spotify, en todas las principales plataformas. Como que 150, ¿no? 150 plataformas. No sé, un montón, no las he contado. Toxic con diéresis y K final. Silvia, que sí, Esteban es me ha pedido el Soy un Macarra de Ilegales y vamos a poner un cachito. Oh, qué buena. Sí. Y vamos haciendo un poquito de Caliú. Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. Es que quieres servirme de comida. Soy un macarra, soy un hortera. Voy a toda hostia por la carretera. Soy un macarra, soy un hortera. Voy a toda hostia por la carretera. Días sin Roberto Iniesta. Hoy 22 de diciembre de 2025, mi rollo es el rock 1101. Joder. hasta que el 1101, 1102 ya, cuando me tendría que acostumbrar, porque iba con el 1000 tanto, 1101 me suena raro. El programa de hoy en Tarragona Radio, de vez en cuando emitimos también en Radio San Pedro y San Pau y en redifusión. Estamos a saber, en Ona Moments, Mi Rollo es el Rock Radio, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, Radio Cambrils los viernes a las 9 y media de la noche, 90.0 del FM, Radio EBR en América Latina, Radio Cruda de Colombia, Radio Alterna de Venezuela y en México en Radio Demente y Piratita Radio. Hoy con los Toxic, presentándonos en Lucha Obrera. Vaya intro que tiene el tema. Esta salió casi en el estudio, ¿eh? ¿Sí? O sea, la teníamos musicalmente, acertadamente, pero... yo en la premezcla que tenía, sin masterizar, que ahora diremos dónde lo habéis masterizado, madre mía, del amor hermoso, estaba separada la intro del cuchillo. Pero ahora el cuchillo entre los dientes tiene ya su intro. Bueno. Silvia, ponla, va. Vamos a escuchar los temas de Toxic. Pero ir a veros en directo sabiéndomelas un poco, porque yo nunca me sé las canciones del todo. O sea, ¿tú te acuerdas en la época de los Palos de Ciego? Iba a veros y no me las sabía. Bueno, pero es que... Porque tengo la cabeza muy llena de cosas. Claro, tiene mucha música. A mí me pasa que yo de la letra no me acuerdo, pero en cambio de los solos, de algunos toques de guitarra sí, porque se me quedan grabados, porque me han gustado, ¿sabes? Cada uno... Silvia, con qué familiaridad les trato, ¿eh? Como se nota que les conozco. E iremos viendo por qué los conozco, pero bueno, Toxic. Un lustro tocando juntos. Empezasteis, pues, con versiones y la cosa, y con otros componentes. ¿Y cómo se ha ido desarrollando la cosa? Contadme un poquillo. Empezáis, o sea, cuando Esteban y tú, Pedro, acabáis con la banda con la que estabais, yo creo que desde el principio tenéis muy claro que vais a montar un proyecto juntos. Claro. O sea, tú no puedes tocar con otra persona que con el Caris. No podemos ni dejar de ensayar porque es nuestra vida, ni dejar de hacer bolas porque lo necesitamos, aunque tenemos nuestros oficios, porque no somos oficial de primera guitarrista, ni mucho menos, somos aficionados. Tenemos nuestros trabajos donde sí somos buenos en lo nuestro. Pero lo que siempre hemos tenido claro, que un día se cruzaron nuestros caminos y yo lo quiero ver cuando cada vez que me giro a la izquierda, ¿sabes? Me hace feliz verlo. No puedes. Es que no puedo. Es tu mejo. Claro, es un hermano. Ya se han pasado tantos años y tantas vivencias, y tanto bueno y tanto malo, que somos familia ya, ¿sabes? Y los otros dos, cuando... Bueno, a ver, y contadme un poquillo, o sea, ¿cómo empieza Toxic y cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo? Bueno, Toxic empieza, como bien dices, por el término nuevo, nosotros con Fumetal, pues se fundió y buscamos otra gente, buscamos una gente que llamamos Objetivo entre amigos, Era uno de ellos, era Quique, Anarca. ¡Es verdad! Se llamaba Objetivo al principio, Objetivo. Tío. Toxic ¡es verdad! De las cenizas de Objetivo. ¡Oye, es verdad! Y estaba Javi a la batería. ¡Es verdad! Javi Santaella. ¡Oye, me fallan las memorias! Eso fue el inicio de este proyecto, ¿no? Después, pues bueno, pues por cosas, pues los grupos no se alinean los astros, se van cambiando, batería se fue, nos quedamos con Quique, vino otro batería que trajo Quique, compusimos estos temas con ellos, estos tres, cuatro temas los compusimos con ellos, y después ya marchó Quique, se vino otra cantante, y al final pues contamos con Nuria. Pero el Robert entró después también. Sí, el Robert vino ya después, cuando ya nos íbamos a fundir, porque la cantante que estaba nos dejó un poco así tirados. Y bueno, se lo pedimos a Nuria y a Robert solo para ir a San Bonifacio Rock, que nos habían ofrecido tocar. Digo, vamos a hacer este bolo. Y con el Robert todavía formado base rítmica en Fumetal un montón de años. Robert baterísticamente nació conmigo. Claro. Baterísticamente nació conmigo. Todo lo compuesto, menos las últimas cuatro que compuso Fumetal, toda la composición fue con él. Claro. Y toda la grabación de los 12 temas del... Sobredosis de realidad. Son Robert, es el que está en la bataca. Sí. Llevamos un montón de años juntos. Bueno, y tú conocías a su padre de antes. Sí, bueno, de hecho fue su padre el que me dijo que si lo podía llevar con el grupo con el que tocaba yo, que era Código de Birras. Fue todo... Sí. Fíjate que, bueno, tus grupos los controlo todos, los del Caris no. Porque incluso estaba años... Y tú, Nuria, ¿qué habías hecho antes? Que tú eres la más joven del grupo. ¿Cómo te lían esta gente? A ver, explícame. Bueno, pues... antes de tocar con ellos, tocaba en un grupo que, bueno, llamábamos Hepatitis. O sea, con coma, ¿sabes? Hepatitis. ¿Y eres titis todos? Hepatitis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tíos? Hay que... Me gusta más hepatitis que... Claro, tío, lo que hay que acentuar. No sé, claro, si lo leía. Hepatitis mola, ¿eh? Bueno, ¿y qué? Y nada, y los conocí que estaba trabajando en un bar donde se hacían conciertos de punk y así, y vinieron a tocar ellos, y nada, y allí me propusieron si algún día... Y dijiste, me gusta el grupo, pero el bajista es muy carismático. Exacto. Y a los meses, pues, hicimos como una prueba y desde allí. Pero dio fruto, ¿eh? O sea, vosotros me dijiste, hostia, es que la Nuria, hemos fichado una chica, es muy joven, es muy buena. Nuria nos cambió a todos. O sea, nos cambió todo el ánimo del ensayo, la alegría del ensayo, volvió la alegría otra vez al local, el estar juntos, no discutir cero, estar riendo todo el rato, una paridad uno, una paridad, nos devolvió la alegría y las ganas de donde hemos llegado y lo que nos queda, porque ahora Ya estamos los cuatro, tenemos local, está todo perfecto. Solo nos falta tipo de ensayo. ¿Vais componiendo, supongo? ¿Ya sigue haciendo todas las letras el Caris o estás metiendo tú ya cosas ahí como cantante? Estoy haciendo cositas ya. Tienes que meter alguna de hepatitis. ¿Y qué fue de las hepatitis? Pues no sé si seguirán o qué, pero... Guau, pero me tienes que traer aquí hepatitis. Es que Silvia. Pero, nombre, ¿eh? Bueno, además, tienes que decirlo con el... Con la entonación. ¡Epa, titis! Escuchamos un tema de... A mí me recuerda esta, El apunte de pistola, a una película súper guapa, que fue la última de Alex Angulo. Que va Alex Angulo y Jovic Keucherian, van cogiendo a políticos y a empresarios, y a punta de pistola les graban, pero no los matan ni nada. No estaré inspirado en eso. No, realmente te voy a decir, esta canción es la única letra que no es mía. ¿De quién es? Esta es del señor Quique, el señor Quique Caballero. Pues le mandamos un abrazo desde aquí. Un abrazo fuerte. Y ahora está en Barriada. Ahora está en Barriada Rock, y la verdad que fue una temporada, con él compusimos todos estos temas, y esta letra la hizo él, y un día nosotros le pusimos música, pero la letra la hizo él, y la verdad que nos gustó bastante. Que cabe la posibilidad que en algún momento esté Quique entre el público de un concierto de los Toxic y se la cante con Nuria. Todos los conciertos que hemos hecho se lo hemos ofrecido. Y no quiere. Y el zorro no sube. No quiera. Bueno, se la sabe, pero ya la sabe, es suya. Tienes excusa, es tuya y está ya grabada en todas las plataformas. A punta de pistola desde Lucha Obrera Toxic. Muy guay la temática, o sea, cuéntanos de qué va realmente. Bueno, pues esto se compuso con la idea de, bueno, después del COVID se hizo el rollo este de que había que ir a las cajeras a sacar pasta, que los banqueros ya no te daban dinero en ventanilla. Y para gente de nuestra edad, pues está muy bien, porque yo siempre voy al cajero, pero para la gente mayor, pues es una putada, porque la gente mayor no sabe ir al cajero, no sabe manejar un móvil, no sabe estas cosas de la tecnología que manejamos ahora. Y esto es, pues, eso, para cagar... Que te voy a coger una pistola y atiende a la señora Antonia. Atiende a la señora Antonia, joder, cabrón, que te pesan los huevos de la pasta que me estás robando, tío. Es que, oye, ponemos una banda de Tarragona con la que seguro tenéis colegio y habéis compartido escenario más de una vez, que han sacado un tema ¿Hoy? Hoy, no sé. Creo que me ha llegado hoy a mí, hoy lo he visto hoy, pero hace días. Han sacado Three Minds y Barones, vamos a poner a los dos. Buah. Ponemos a los Three Minds. Madre mía, demole, ¿eh? La osi demole. Molar mola y demoler también. Y el Matas y el Martín también. Three Minds y este Desigualdad Social. Lo paso. Vamos a hacer un poco de arqueología, Pedro Reyes. Silvia, ponme a los palos de ciego un poco, así de fondo. Yo te conocí ahí, ¿eh? ¿Eso te habéis escuchado? Hace años, disculpa. Pues es una primicia de 2005. Sube, sube. La vida es dura, todo es tragar, más no hay que andar. Ya tienes suficiente con la mirada. ¡Mienten! Nunca entenderé al personal. Sentirse diferente con las desgracias de su gente. De todas formas es lo que hay. Solo hay que fijarse en cómo está. Mi parte de cordura se la come tele basura. Se la come tele basura. Véndeme tu alma y al despertar un nuevo mundo se abrirá. Mentiras y sandeces hacen del débil el más fuerte. Yo me lo pasaba con los palos de ciego. Yo también me lo pasaba muy bien. Además, ensayábamos mucho y íbamos muy bien ensayados y sonaba muy bien en los directos. Sí, pero si erais un grupazo de rock urbano de aquí de Tarragona, los principios de Mis Redes del Rock, Caris y los Fumetas, ¿qué os pasó? Eso, yo creo que ya prescrito, ya. A ver, fue bonito mientras duró. Fue bonito, mira, claro. Bueno, esta canción, este calor y frío, es muy tóxico realmente, tío. Bueno, es que estamos los dos, claro, bajista, ¿eh? Guitarra y está el David, que está. Y la base rítmica también. Y la base rítmica está aquí. O sea, estamos la mitad de Fumetas. Es que eres como una familia, de golpe os enfadasteis como se enfadan las mejores. Bueno, cuando se enfada. Nuria, cuando te enfadas con la gente que tocas, te enfadas para siempre, ¿eh? Se enfadas mucho, ¿eh? Bueno, yo hay gente que he perdonado ya. ¿Sí? Eso me gusta. Hay gente que con la que ya me he abrazado, ya hemos pasado página. No va a ser igual que antes, nunca, pero sí. Pero hay otros, por ejemplo, que no perdono esa desgracia. Bueno, pero ¿para qué te pones aquí a no perdones? Que nos has perdonado todo. Sube, Silvia, a los Fumetal un poco. Me decías, hostia, Pae, ¿por qué no recuperas el cuestionario de los principios de Mis Rollos del Rock que nos preguntabas por una comida o el último libro que te has leído? Es que daba mucho juego, tío, porque sí, te pilla de improviso, pero... y te pasa la primera parida que te pasa por la cabeza la sueltas, ¿sabes? Pero más vale poner canción acá. No, mucho mejor, tío. Ponemos a los Fumetal, ponemos un cacho de los Palos de Ciego, ponemos el tema que ha elegido Nuria. Esto es súper oscuro, ¿qué influencias tienes tú? Cuéntame tu vida, porque yo los conozco demasiado, pero... Esta es mi vida. Nuria, ¿apellido? Rodas. Nuria Rodas, esta es mi vida antes de tocar en Toxic. Cuéntame. Pues a nivel musical, pues como decía anteriormente, pues cantaba con el grupo de Hepatitis. Pero bueno, eso no tenía mucho futuro porque, bueno, al final son etapas, ¿no? Y eso era pues... Pues más de colegueo, de pasárselo bien y ya está. Y nada, pues cuando los conocí a ellos ya sí que como que me centré más, dejé todos los malos hábitos y no sé, fueron como un apoyo para volver a a centrarme un poco, ¿no? Y en el trabajo, en entrenar y... Bueno. ¿Qué me ha dicho Pedro? ¿Que entrenas y que haces dietas muy bien hechas? Sí. Déficit calórico. Menos cuando vamos a Londres. Venga, vamos menos a en Londres. Interesante. Oye, el tema de esto vale un supernaut de Black Sabbath. Lo sacrificamos por si no nos da sí, tiempo. Sí, claro, es tu programa. Hay que poner los dos temas de Toxic que quedan. Claro, pero que sí. Eso del déficit calórico, ¿qué es lo que es? Básicamente se trata de consumir menos calorías de las que gastas. Vale. Y con la... Silvia está hablando cosas. Silvia, no te oigo. Silvia, puedes participar. Estoy aquí apuntando. Que siga, Vale. Pues sí, eso, sí, si... Que me interesa. Tira, si en un día gasto 30, pues... Tengo que comer 30, 25. No puedo. ¿Cuántas claro, calorías? O 25, exacto. ¿Cuántas calorías puedo ingerir el día en que hago 2 horas de elíptica? No. Esto se calcula en base del peso, la altura, la edad. 98, 46, 1,77. ¿Qué hago? ¿Qué ceno ahora? ¿Puedo cenar patata? Dos peras y una cuya verde. ¿Patata hervida? A mí personalmente... Chupar una haba y a dormir. ¿Patata hervida? Medio plátano. Patata hervida, muy bien. Patata hervida. Es de los alimentos que hay más saciantes y con menos índice calórico. Boquerón en vinagre. Mejor huevo duro. El aceite, huevo duro hay también. El aceite dejé de consumirlo. Pero hombre, aceite, como no voy a comer... Te lo juro, me hago aceite. Las tortillas con agua. Con agua. Y la tortilla de patatas con agua, que dices, ¿cómo? Está buenísima, tío. Sin aceite. Pero sí, sin sí. Aceite de oliva. Si el aceite de oliva dicen que va bien para el colesterol, que es lo que me tengo que quitar yo. Bueno, yo no lo estoy haciendo mal, ¿eh? O sea, con la improvisación me he quitado 6 kilos en... Hostia. En 2 meses. La cuestión es no volverlos a coger. Claro. ¿Tú qué si te parece el déficit calórico? ¿Alguien que me explique? Tú tienes que ponerte en déficit calórico. Yo ya me he puesto en déficit calórico y ahora me he puesto en superávit. No, es que el caris, si lo vemos venir un día ahí así, que es medio caris, diremos, pero ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? Es que voy a hacer una serie... Pero si es que es asturiano, o sea, ¿qué quieres que esté en déficit calórico un asturiano que lo lleva al comer? A mí, dame un cachopo bien hecho. ¿Tú qué has comido? Fish and chips. Cuéntanos tu déficit calórico de hoy, Caris. Oye, hostia. Cuéntanos tu déficit calórico. Es que precisamente hoy, que estamos llegando a la Navidad. ¿Qué has desayunado? Que tengo la depresión. Un bocadillo de polvorones. De que no me ha tocado la lotería. De que voy a tener que seguir currando porque no me ha tocado la lotería. Y no voy a poder grabar otros temas porque no me ha tocado la lotería, joder. ¿Qué quieres que coma? Pues churrasco, joder. Churrasco. ¿Y has merendado antes de venir? No, yo no suelo merendar. Ah, bueno. Como mucho pues... me tomo una manzanilla o algo de eso. No eso suelo es déficit merendar. Calórico. Bueno, depende del churrasco. Bueno, pues mi rollo es el Ross, tu programa de déficit calórico, dieta... Eso es una calamidad, lo sabes, ¿no? Estamos hechos unos outfluencers de puta madre. ¿Qué te digo? Nuria, que me has elegido a los Alone in My Room, que es un grupo más o menos contemporáneo. De sí. Dark Wave, pone. Y me suena muy afterpunk esto. Muy oscuro. Cuéntame acerca de tus... Yo ya sé las influencias de estos, ya sé lo que les gusta a estos. Tú. Pues supongo que antes me gustaba mucho el punk y tal, pero como todo hay etapas, ¿no? Pero ¿cómo no te va a gustar el punk? Todavía? Claro, el punk claro no que me gusta. Gustar, ¿no? Pero ¿qué viene después del punk? El post-punk. Pues ahora estoy en esa fase. Ah, estás en la fase post-punk. Y luego llegarás al glam rock, luego al heavy metal y luego al grunge. Puede ser, quién sabe. Bueno, pues a ver cómo suenan los Alone in My Room. Up to the right, rolling down the 95, don't know where I'm gonna drive, but it's a ways away. Moving on to the left, moving back to the right, full step, going lane to lane. Cutting away to the streets, something's calling to me. I've been hearing it all night long. Need a minute to think, it was only a blink. Don't know how long I've been gone, but I'm back in the back. I said back in the back. Caris, tell me, how come I go to England to master, to increase the volume of your album? Uf, tienes acento de Escocia. Hombre, es que tengo uno para inglés. Yo de B2. Dicen, estás en B2-2. Estoy en B2-2, pero no tengo el B2-2. I don't know. And how come, digo how come porque es mejor que why. How come you do an interview after coming to Mirrors del Rock? No. Ah, bueno, pero era en el sitio donde la masterizasteis. International interview. Pero que ahora le da vergüenza, pero que chanela con el inglés, que flipas. Hizo la entrevista en inglés en los Abbey Road. La publicarán en Abbey Road, la puedes ver ahí. ¿Ya está? No, aún no la han publicado. Nos dijeron que tardaban un mes aproximadamente. Un mes. Por ahí, porque cogían vacaciones en Abbey Road y hasta enero no pero la podían publicar. ¿Están hablando de Abbey Road? ¿Cómo es eso? Bueno, la gente que va a ver al Ramón a grabar en el Oxygen dice, ¿queréis ir a Abbey Road? ¿Pero estás loco, Ramón? Nos lo ofreció y la verdad que fue gracias a Ramón. Hemos vivido un sueño de los estudios de los Beatles, músicos. En los estudios de Michael Jackson, en los estudios de todo. Estuvimos los en Camden, viendo todo Camden. De los, fue muy de los bonito. Who, de Led Zeppelin, de quien quiera, de los Beatles, Rolling. Motorhead, pasa todo el mundo por ahí. Sí. Ahí tenían algo muy gordo porque había dos trailers allí descargando cosas y se oía las oídas de los camioneros y tal, se oía algo de Paul McCartney. No sé si era Paul McCartney el que estaba allí, tampoco nos lo hemos encontrado, pero es muy posible porque te puedes encontrar con cualquiera allí. ¿Y os encontrasteis con alguien o qué? Con los reporteros. ¿Y los reporteros qué tal la entrevista? A ver, ¿qué tal el Caris en inglés? Bien. ¿O hablaste bien tú todo el rato? No, hablamos los dos. Sí. ¿Y tú tu inglés que dicen que lo sacaste es almost native? Where come from your English? Básicamente después del instituto, de bachillerato. Es que son otra generación. In English. Son otra generación. Que le pones el Super Now de Black Sabbath y... ¡buah! Y la Nuria entiende la letra. ¿Por qué? Porque tiene otra generación que entiende el inglés. ¡Madre mía! ¡Ay, yo mío! Bueno, todos. Ahora. El grupo. Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Pedro, Esteban, Nuria, Robert, Toxic, que vamos a poner Calamidad. ¿Te suena esto? Sí, se parece al principio de una. Sí, hostia, ahora que lo dices, sí. Claro, ahí, ¿cuál? ¿Balas? Exacto. ¿De alguien que acaba de salir del trullo o de qué va? No, realmente cuando la compuse quería asimilar a una canción de La Víctima of Fate de Halloween, que en inglés pues te dice que soy hijo de un barrio obrero marginal y todo sí. Eso. Pero al final pues me salió esto. Por seguir con la rima, tirar para adelante, pero bueno, puede ser un tío que salió del trullo, uno que salió del manicomio, puede ser un hijo puta que anda por ahí disfrazándose de... ¡Qué carisma tiene, eh! Es que, ¿y tú cuándo lo conociste? ¿No pensaste, pero quién es este tío tan carismático? Va, a mí me cayó. ¿Tú cómo bien conociste la primera a Caris? Vez que se puso delante, nada. ¿Pa música? Empezamos con... Lo conociste con Cresta, tú a él. Yo llevaba las melenas al viento de Rosario, que me lleva ahí tan preciosas, ¿eh? Y con 15 años menos. Aún no llevaba a Cresta ahí, llevaba el pelo largo, me lo corté después. Cuando nos conocimos tenía el pelo largo. Pon a Sara Toga de fondo, pon a Sara Toga. ¿Por qué has elegido a Sara Toga, Robert? Buah. Buscando el perdón. Ya, mira, sí. En el disco de Si Amaneciera, en el disco del Maldito Corazón, buscas el perdón, ¿eh? Con el tema más power metalero de... A ver, es que... El disco de Blanco Marfil, claro, el disco de San Telmo. Elige una canción y digo... ¡Joder, pues toma! Claro, me pongo a pensar... Qué diferentes sois entre vosotros, ¿eh? Mira. Vaya. Sí. ¿A qué sí, eh? Sí, sí. Pero al final, ¿sabes lo que somos? ¡Toxic! ¡Putas estrellas del rock! Sara Toa, los vi de veces en directo a Leo, Dani, Nico y Jero. Es que esta formación era, esto era... En esa época me tuve una foto con ellos, que salgo yo joven, con más pelo que tienes tú ahora. Yo los conocí, siendo pequeñajo los conocí. a la formación esta, que os conocí. Y se te ponían los pelos de punta, porque a mí cuando los veía se me ponían los pelos de punta. Era increíble. Una pasada. Sí. A mí la época Saratoga es la que más me gustó, esta. Es la época de la Gotarás y el clan de la lucha, el tiempo de lobos. Que, ¡buah! Gotarás, Dios mío. ¡Qué discazo, tío! Es que la Gotarás es como un painkiller, pero... Yo me acuerdo la primera vez que vi a Leo Jiménez en directo en un Viña Rock. Dije, hostia, ¿y este es el cantante nuevo de Saratoga cantando Charlie se fue? Dije, ¡buah! Hostia, pero David, pero grábame. A mí no me gustaba el hate porque escuchaba punkis, ¿no? Digo, pero este, el disco de esta balada, grábamelo. Y yo creo que empecé a escuchar un poco de heavy por Saratoga y Gigatron. Fíjate tú. Silvia Dixebra, que el Caris quiere al menos poner un trozo de sus raíces. Un grupo que canta en Bable, cuéntanos un poco, Caris. Bueno, pues eso, cantan en Bable. Yo los conocí cuando era chavalete, o sea, no personalmente, sino que los conocí musicalmente cuando era un chavalete. Y bueno, era de aquel, por aquel entonces yo era un poco indepe asturiano, que llevaba la estelada pero en una bandera azul con una estrella amarilla, una cruz amarilla. Y esta gente pues me molaba mucho cantar, o sea, que cantasen en Bable me molaba muchísimo. Y la protesta, la rabia y eso... me llenó. Y también, pues, ese punto folk, ¿no? Ese punto folk asturiano con gaitas, con sube, violines, sube, sí, sube. Fábrica ocupa, hay que pelear. Qué bien que lo pasemos el día aquel que fuimos a mis redes del rock, aquel 22 de diciembre, que nos vamos, Silvia, nos vamos de Navidades. Pero yo voy a seguir haciendo mis redes del rock en Navidades, pues soy idiota. Siempre hago lo mismo. Dices, padre, ¿qué número de programa? No, yo dice, ¿qué número es? El 1099, no, es el 1101. Porque yo, cuando es fiesta, grabo otros programas. Bueno, ¿qué tal lo habéis pasado? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Ah, sí. Ponemos el Lucha Obrera ya casi para cerrar y antes, nos vamos. Antes te queremos dar las gracias por invitarnos, por tenernos tanto cariño y bueno, es cariño. Felicitaos a ti, a Silvia, a todo el equipo, por el programa que hacéis, por meter la música rock de local de aquí de Tarragona en toda la... En todo, vamos, Sudamérica. Cruzar el charco, todo, ¿sabes? Cruzar el charco. La música que se hace en Tarragona. Agradeceoslo y sobre todo, pues, felicitaros las fiestas que ya... Igualmente. ¿Y qué le habéis pedido a los Reyes? Pues otro disco. Para, y volver para a Birro. Otro disco y volver a Birro. Oye, que eso, que los oyentes de Tarragona Radio nos escuchamos aquí el próximo 12 de... enero, ¿no? 12, claro, porque el 5, ¿quieres venir el día de Pérez Reyes, Silvia? Sí, venga, va a venir el 5, ¿no? Bueno, pues el 12 de enero, aquí a las 8, esperando que siempre estéis ahí, larga vida esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. nervión, pico pala y carretón, nervión, nervión, nervión. Astropellas, pico pala y carretón, nervión, Ramón y su camión, Ramón y su camión, nervión, chafa, pala y carretón. Actitud, chavales, actitud. Ya lo tenemos esto. Ready to fight. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Esto es todo, esto es todo, amigos. Esto es todo.